dulce. Urban Sam. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mañana con 16 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y estamos a lunes, inicio de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este hermoso día. Ya estamos a 13 de enero 2025. Espero que todos estén muy alegres, con mucha energía y con mucho entusiasmo de seguir en este año nuevo. Les recuerdo que ya iniciando este año, les dije que vamos a tener programas ahora sí de lunes a viernes todas las semanas. Si Dios quiere, bueno, va a haber algunos días que probablemente no esté, pero eso yo les avisaré. Pero ya es el horario. Ya no voy a tener un día libre como lo tenía la semana corta que les decía. Ahora ya no va a haber. Entonces tendremos programas de lunes a viernes todas las semanas, ¿ok? Y bueno, pues nos vamos a ir con la temperatura. Está haciendo bastante frío. Aparentemente se ve solecito, muy bonito todo, pero sí está haciendo calor. Está aquí mi perrita. Está emocionada por estar en el programa, pero ella necesita sus treats y ya no tenemos treats. Ya le dije, pero no me entiende. Entonces, si la están escuchando ahí, es por eso. Me está pidiendo. Entonces, ahorita voy por algo que darle, pues para que esté también ella haciendo el programa a su manera. Su manera es que le estén dando de comer sus treats. Y bueno, vamos a irnos con la temperatura. Les decía que está haciendo bastante frío. Estamos en una temperatura actual de 23 grados Fahrenheit. Híjole, está bastante baja, fíjense, pero ahorita con el sol, como está fuerte, no se siente tan frío, porque ahorita yo saqué a mi perrita y no se siente tan frío, se siente, yo creo como que a grado, a 0 grados centígrados más o menos se siente, cuando estamos mucho más abajo que eso. En Celsius, me están preguntando que si cuánto es en Celsius, 23 grados, vamos a aquí cambiarlo, estamos a 5 grados bajo cero, 5 grados centígrados bajo cero. Wow, sí estamos bastante fuerte, ¿verdad? El frío. Pero como les digo, no se siente tan frío en estos momentos, se siente como a 0 grados centígrados por el sol. Y el día de hoy el cielo estará principalmente nublado y en algunas áreas, porque aquí ahorita está bastante despejado. En estos momentos se registra un viento de 2 millas por hora, una humedad de un 74% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 34 grados, mínimas de 20, con cielos nubladitos. Yo lo veo aquí como que parcialmente nublado. No creo que va a estar muy nublado como nos dice aquí el pronóstico. Si me voy por horas, yo creo que nos indica que a las 12 del mediodía va a estar muy nublado. 12 del mediodía en adelante nos va a cambiar aquí el clima, ¿no? Para que lo tomen en cuenta. Y pues obviamente temperaturas muy bajas, máximas 34, mínimas de 20. ¡Wow! Impresionante. Para el día de mañana, martes 14 de enero, se esperan temperaturas máximas de 36 grados, mínimas de 21, con cielos soleados y despejados. Para el próximo miércoles 15 de enero, se esperan temperaturas máximas de 38 grados, mínimas de 22, con cielos soleados y despejados. Para el próximo jueves 16 de enero, se esperan temperaturas máximas de 42 grados, mínimas de 25, con cielos soleados y despejados. Y para el próximo viernes 17 de enero, se esperan temperaturas máximas de 43 grados, mínimas de 22, con cielos parcialmente soleados. Las temperaturas máximas van a ir en aumento día a día y las mínimas pues van a aumentar mínimamente. El próximo fin de semana las temperaturas mínimas van a estar bastante bajas, así que hay que estar bien abrigados, por favor. Usen toda la ropa térmica que tengan, porque mínimas vamos a estar el sábado a 18 grados las mínimas, y el domingo 17, el próximo lunes 18 las mínimas, ¿no? Sí, va a estar bastante frío. Así que, por favor, vayan sacando ahí toda la ropa que tengan ustedes para que se caliente su cuerpo, ¿ok? No se espera nieve. No veo aquí nada de nieve. Mucha gente está decepcionada que este año, que el año pasado, que... Entonces, pues así es la naturaleza, amigos. ¿Qué se les puede decir, no? A veces toca y a veces no. Y pues con la naturaleza pues no se puede hacer algo que digan, vamos a hacer que nieve ahorita, ¿no? Tal vez pueden hacer que caiga lluvia, que relampaguee, pero la nieve todavía no es algo que hayan podido crear, ¿no? Y hablando pues de la naturaleza, los incendios pues en California han sido devastadores, la verdad. Es muy triste ver los videos de lo que pasó, lo que sigue sucediendo. Mucha gente obviamente se quedó sin hogares y también pues hay cifras de muertos. Hay 24 muertos al parecer, lamentablemente. Que Dios los tenga en su gloria. Y 40,300, más de 40,300 acres quemados. ¡Wow! Es impresionante. La verdad que cuando lo ve uno, pues no hay otra sensación más que de tristeza, compasión y esperar pues que toda la gente esté bien. Cosas materiales van y vienen, pero pues la vida no. Entonces, pues les mandamos nuestras condolencias a todas las familias que perdieron a algunos de sus seres queridos. Que Dios les dé la fuerza, les dé la luz para estar en estos momentos tan duros, tan fuertes, ¿no? Y pues seguir orando para que la madre naturaleza pues se desvíe, que llueva, algo que pase, ¿verdad? Que no siga estos desastres naturales. Y bueno, con esto me voy a ir a una pausa musical seguida de la reflexión. Y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Aries, es un día ideal para reflexionar sobre tus objetivos y planificar tu crecimiento personal. La carta del sol te impulsa a fijarte metas claras y alcanzables a corto plazo. Los colores favorables, blanco y rojo vibrante. Para el signo de Tauro, se aproxima una etapa de desarrollo significativo. Mantente receptivo a las oportunidades que surjan, pero ten cuidado con malentendidos o personas que no actúan de buena fe. Los colores favorables, naranja y el color rojo. Géminis, hoy la carta de El Diablo señala un día intenso de trabajo. Mantén una actitud positiva y perseverante, alejándote de influencias negativas y personas con intenciones poco claras. Para el signo de Cáncer, la luna llena ilumina tu camino con abundancia y buena energía. Aprovecha este momento para encender una vela blanca y prestar atención a las señales del universo. Colores favorables, azul intenso y rojo brillante. Leo, tu lectura del tarot predice éxito, estabilidad y progreso. Confía en tus decisiones y deja de lado el temor para poder avanzar hacia tus metas. Colores favorables, amarillo y plata. Virgo, la carta del ermitaño sugiere que es momento de reflexionar, confiar en tu intuición y organizar tanto tus planes como los problemas pendientes. Colores favorables, verde y amarillo. Libra, hoy es un día clave para ti. La energía de la luna llena, llena tu vida de amor y posibilidades. Es posible que alguien especial esté por llegar, marcando el inicio de una nueva etapa. Colores favorables, azul y el amarillo. Escorpio, según la carta del carruaje, es hora de seguir adelante y retomar los planes que dejaste a un lado. Confía en tu instinto y prepárate para despedirte de ciertas personas en tu vida. Colores favorables, amarillo y verde. Sagitario, la estrella ilumina tu camino con confianza y oportunidades. Hoy es un día propicio para crecer y considerar nuevas propuestas laborales o proyectos. Deja atrás lo que ya no necesitas para avanzar. Colores favorables, rojo y naranja. Capricornio, este es el día de la fortuna y la abundancia que estarán de tu lado. Al estar en tu era, los astros favorecen tus planes. Libérate de lo que ya no aporta valor a tu vida y recibe con los brazos abiertos las nuevas energías. Colores de la suerte o favorables, naranja y verde. Acuario, la madurez y la coherencia serán tus aliadas el día de hoy. Aprovecha esta energía para tomar decisiones que cambien el rumbo de tu vida, pues se aproximan proyectos novedosos. Colores favorables, verde y blanco. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Con la influencia de la luna llena, este será un día de logros y avances. Déjate guiar por tus sueños y toma la valentía de aventurarte hacia tus metas, dejando el pasado atrás. Colores favorables, amarillo y azul. Be the change. 10 de la mañana con 20 minutos. Hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Sola por la calle, pensando, Dios, qué complicado es esto del amor. Se preguntó a sí misma cuál habría sido el detalle.

10 de la mañana con 27 minutos, ya regresamos, están escuchando su programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y en la primera nota que les traigo el día de hoy se trata de un regreso inesperado y sorprendente. La Game Boy vuelve en forma de Lego. La icónica Game Boy volverá este 2025, pero no como consola mini ni con clásicos reeditados. Su regreso será en forma de un set de Lego que promete despertar la nostalgia de los fans de Nintendo. Y este lanzamiento previsto para octubre podría incluir detalles que rememoren los títulos más legendarios de la portátil. La Game Boy, una de las consolas más queridas de Nintendo, volverá este año en una forma inesperada, como un set de Lego, y aunque no es el anuncio más esperado por los fans, su llegada representa una emocionante colaboración entre dos gigantes del entretenimiento que han conquistado generaciones. Entonces, vamos a ver qué es lo que se puede esperar de este lanzamiento. La Game Boy está en bloques. O sea, Nintendo y Lego han unido fuerzas para traer de vuelta la legendaria Game Boy. Y aunque esta vez como un set de construcción. Y este estará disponible en el mes de octubre de este año. Y aunque aún no se conocen todos los detalles, se espera que este set incluya elementos emblemáticos de la consola original, como cartuchos que simulen títulos clásicos, ¿ok? Y ¿qué más? Si sigue el ejemplo del set de la NES lanzado en el 2020, los fans podrían disfrutar de una producción fiel con piezas que recrean el diseño de la consola y detalles interactivos que recuerden los juegos icónicos como el Pokémon Rojo, el Super Mario Land o The Legend of Zelda Link's Awakening, ¿ok? Y pues al parecer tienen una alianza tanto Nintendo y Lego que está funcionando. La colaboración entre Lego y Nintendo no es nueva, pero cada lanzamiento logra sorprender a los fans, desde sets temáticos de Super Mario hasta la réplica de la NES. Esta alianza ha demostrado ser un éxito tanto comercial como creativo, y el set de la NES lanzado en el 2020 incluía 2,646 piezas que recreaban no solo la consola y su mando, sino también un cartucho de Super Mario Bros. Y una televisión que simulaba estar jugando al clásico título. Y este nivel de detalle establece pues grandes expectativas para la Game Boy, que podría ofrecer una experiencia similar con una dosis de nostalgia portátil. Y pues la Game Boy marcó una época en los videojuegos portátiles, y su regreso en forma de Lego será un homenaje a sus juegos más memorables. Entre los títulos que podrían inspirar este set destacan el Pokémon Rojo, Azul y Amarillo, que definieron una generación, el Super Mario Land, uno de los primeros grandes éxitos pues de esta consola, Kirby's Dream Land, que introdujo a muchos al icónico personaje, The Legend of Zelda Link's Awakening, considerado uno de los mejores títulos de la saga. Así que estos clásicos no solo forman parte de la historia de Nintendo, sino que también son un vínculo emocional con millones de jugadores que crecieron con la Game Boy. Entonces, pues si eres fan de Nintendo, pues prepárate para octubre de este año, cuando esta colaboración transformará la nostalgia en bloques de construcción. ¿Ok? Y bueno, en otra información, al parecer dicen que se está llegando el fin de los celulares, la revolucionaria tecnología que podría reemplazar a los smartphones, según Bill Gates. ¿Qué creen que puede reemplazar? Un innovador desarrollo tecnológico está captando la atención del cofundador de Microsoft, y vamos a ver cómo podría esta idea cambiar para siempre la forma en que gestionamos nuestra salud y datos personales. En un mundo donde la tecnología avanza a pasos agigantados, pues no es extraño que surjan ideas que parezcan sacadas de una película de ciencia ficción. Bill Gates, conocido por su visión innovadora y su capacidad para identificar tendencias tecnológicas, ha puesto su mirada en un proyecto que podría marcar un antes y un después en nuestra relación con la tecnología personal. El protagonista, los tatuajes inteligentes. ¿Escucharon bien? Esta nueva apuesta tecnológica promete revolucionar la forma en que vivimos, especialmente en el ámbito de la salud. Bill Gates, cofundador de Microsoft, ha sido una figura clave en la evolución de la tecnología durante décadas. Su experiencia le ha permitido anticipar grandes cambios tecnológicos y muchas de sus predicciones pues han sido acertadas. En este caso, Gates ha mostrado un marcado escepticismo sobre el futuro a largo plazo de los teléfonos inteligentes, sugiriendo que podrían ser reemplazados por tecnologías más avanzadas. Y entre estas innovaciones se encuentra el proyecto de Chaotic Moon, que es una empresa especializada en el desarrollo de tecnologías disruptivas. Este grupo ha captado la atención de Bill Gates con su propuesta de los tatuajes inteligentes, que es una tecnología basada en la biotecnología y diseñada para recopilar, procesar y transmitir información directamente desde la piel humana. ¿Pero qué son estos tatuajes inteligentes y cómo funcionan? Contrario a lo que podría pensarse, los tatuajes inteligentes no involucran implantes ni chips tradicionales. El componente principal de esta tecnología es una tinta especial equipada con nanotubos capaces de captar y transmitir información. Y esta tinta, que es aplicada sobre la piel, actúa como un sensor que monitorea diversos aspectos del estado físico de la persona. Los tatuajes inteligentes tienen como objetivo inicial su uso en el sector médico. Por ejemplo, podrían detectar cambios fisiológicos como fiebre o infecciones, procesar esta información y enviar notificaciones a un dispositivo móvil en tiempo real. Además, tiene el potencial de medir la actividad diaria y almacenar información médica directamente en el cuerpo, facilitando el acceso a datos relevantes en situaciones de emergencia. Chaotic Moon, la empresa detrás de esta revolucionaria tecnología, es un grupo de estadounidenses especializado en biotecnología y diseño de software, fundada en el 2010 y adquirida por Accenture en el 2015. Y esta compañía pues ha trabajado con grandes marcas como Disney y Marvel, y destacándose por su capacidad para desarrollar soluciones digitales innovadoras. La investigación de Chaotic Moon se centra en equilibrar la estética con la funcionalidad biotecnológica. La tinta utilizada para estos tatuajes está diseñada para adherirse de manera especial a la piel, integrando pequeños sensores transmisores que permitan recopilar datos en tiempo real. Según Eric Schneider, uno de los creativos tecnológicos de Chaotic Moon Studios, esta tecnología podría eliminar la necesidad de visitas médicas rutinarias al proporcionar un monitoreo continuo de la salud. ¿Cómo la ven? ¡Qué impresionante!, ¿no? Y bueno, aunque los tatuajes inteligentes aún se encuentran en una fase temprana de desarrollo, su potencial es innegable. Bill Gates, con su historial de apoyo a proyectos tecnológicos innovadores, ve en esta tecnología una oportunidad para transformar no solo el sector médico, sino también nuestra relación con la tecnología en general. Si bien es pronto para predecir si esta innovación logrará reemplazar a los smartphones, su impacto en la medicina personalizada y la gestión de datos promete ser revolucionario. Y bueno, con esta noticia vamos a otra pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Si a ti te gusta y a mí me encanta, tú tienes todo, yo tengo ganas, ganas de todo. Vamos agarrándonos confianza. Sé que te asusta, le tienes miedo, ya dame un beso que yo no muerdo, beso en la boca. Muérdeme, yo te quito la ropa. A mí me gusta.

10 de la mañana con 42 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos al segmento de Conociendo Tu Meta. Y hoy en la clasecita del día de hoy vamos a hablar sobre el Betabel, que es una buena opción para combatir la hipertensión, ¿ok? Y bueno, si eres de aquellos que aborrecen el betabel o la remolacha, pues tal vez hay un motivo para que cambies de opinión. Un estudio encontró que agregar pequeñas dosis en alimentos salados podría ayudar a prevenir la hipertensión. A la gran mayoría de nosotros, pues nos gusta la sal, o sea que le dé sabor a la comida, a los alimentos, ¿no? Y según la Organización Mundial de la Salud, a nivel mundial, el grueso de la población consume aproximadamente el doble del nivel recomendado, que son 5 gramos diarios. Un alto consumo de sodio y una falta de potasio pueden contribuir al desarrollo de hipertensión arterial y aumentar el riesgo de problemas cardíacos. La presión arterial es la fuerza que la sangre ejerce sobre las paredes de las arterias o vasos sanguíneos. Las pautas emitidas por la American Heart Association consideran hipertensión a una presión arterial superior a 130 sobre 80 milímetros de mercurio, que son mmHg. Según la OMS, esta enfermedad es responsable del 13% de las muertes anuales a nivel global y también estima que la causa de por lo menos el 45% de las muertes por cardiopatías y el 51% de las que ocurren por accidente cerebrovascular. Y solamente es aquí en Estados Unidos, con 85 millones de personas que la padecen. Los médicos recomiendan a las personas no solo consumir menos sal, sino también comer más frutas y verduras ricas en potasio, que disminuyen los efectos del sodio en la salud cardiovascular, pero la gente pues no siempre sigue ese consejo. Y por ello, un grupo de especialistas de la Universidad de California analizó los efectos de la remolacha y un compuesto llamado nitrato en dietas ricas en sal, con el objetivo de encontrar una nueva herramienta para combatir la hipertensión. Sus hallazgos se publicaron en American Heart Association Hypertension. Los expertos realizaron su estudio en ratas genéticamente modificadas para que fueran sensibles a la sal, y estas recibieron junto a sus dietas altas en sodio pequeñas cantidades de jugo de remolacha y de nitrato, que es un compuesto que se encuentra en las raíces y en las hortalizas de hojas verdes como la espinaca, la lechuga y el apio. Los investigadores encontraron que tanto el jugo como el suplemento de nitrato eran 100 veces más potentes que el potasio para proteger a los roedores contra los aumentos de la presión arterial inducidos por la sal. El doctor Stephen Juraschek, especialista en medicina interna de la Escuela de Medicina de Harvard, afirmó que se trata de un estudio que podría resultar muy útil para tratar la epidemia del sodio, que normalmente contribuye a un aumento de las enfermedades cardiovasculares y los accidentes cerebrovasculares en todo el mundo. O sea que sugieren que los fabricantes de productos cargados con sal o salsa de soya, salsa picante y salsa de barbacoa agreguen cantidades muy pequeñas de extractos de vegetales ricos en nitrato para reducir el riesgo de hipertensión inducido por la sal sin alterar el sabor del producto, fue lo que dijeron. Entonces, pues lo ideal sería para nosotros que tengamos ahí un poquito de remolacha al vapor o así cruda, ¿verdad? Para que nos ayude a no tener problemas de hipertensión o de que se nos vaya a complicar algo por comer mucha sal. Yo antes comía mucha sal. En la actualidad probablemente sí como pues más de lo que se sugiere, ¿no? Porque pues una vez que tú cocinas te das cuenta que tanta sal le pones y a veces no sabe la comida que tenga la sal, o sea, no sabe así como que está salada, o al contrario dices le falta sal cuando tú ya sabes que le pusiste bastante sal, ¿no? Y eso sin pensar cuando ya compras otras cosas que ya vienen con sal añadida y que dices tú, vamos a poner otra poquita de sal. Entonces, sí estamos consumiendo más de lo normal. Ya lo hemos hablado en otros programas, en otros segmentos de conociendo tu meta, de la cantidad tan elevada que tenemos, ¿verdad? Así que hay que tomarlo en cuenta. Por lo menos ahorita con esto yo creo que voy a empezar a agregar remolacha a las ensaladas y ver a ver si hay un cambio en mí. Aunque también hay gente que pues se marea con la remolacha, entonces, o es alérgica, hay que tener precauciones y consultarlo siempre con su médico, ¿ok? Y bueno, con esto voy a finalizar este artículo de Conociendo tu Meta. Este artículo lo saqué de Hola Doctor. Y bueno, ya se me fue porque estaba... Déjenme un momentito otra vez, mejor, ¿verdad? Vamos a ver por quién fue escrito. Fue escrito por Tomás Vicente, ¿ok? Y el día de mañana les voy a hablar sobre también otro vegetal que ayuda también a prevenir la hipertensión, ya que aquí lo tengo listo y fíjense que pues está de moda, ¿no? Por lo menos ya la gente conoce qué es este otro alimento. Mañana se los voy a dar, ¿ok? Y ahora sí, vámonos con el tema del día y ahorita pues tengan listo ahí su papel y lápiz porque ya casi comenzamos. Es de la mañana con 51 minutos. Vamos a comenzar el apartado del día. Hoy nos toca el apartado número 3 del capítulo 31, que es el último de la visión final del libro Un Curso de Milagros. Y hoy en el apartado número 3 vamos a hablar sobre los que se acusan a sí mismos. Entonces aquí es donde vamos a dar inicio a encuentros existenciales. Thank you. Los que se acusan a sí mismos. Solo los que se acusan a sí mismos pueden condenar. Antes de tomar una decisión de la que se han de derivar diferentes resultados, tienes que aprender algo y aprenderlo muy bien. Ello no tiene que llegar a ser una respuesta tan típica para todo lo que hagas que acabe convirtiéndose en un hábito, de modo que sea tu primera reacción ante toda tentación o suceso que ocurra. Aprende esto y apréndelo bien, pues con ello la demora en experimentar felicidad se acorta por un tramo de tiempo que ni siquiera puedes concebir. Nunca odias a tu hermano por sus pecados, sino únicamente por los tuyos. Sea cual sea la forma de sus pecados que parezcan adoptar, lo único que hacen es nublar el hecho de que crees que son tus propios pecados y por lo tanto que el ataque es su justo merecido. ¿Por qué iban a ser sus pecados, a no ser que creyeses que esos mismos pecados no se te podrían perdonar a ti? ¿Cómo iba a ser que sus pecados fuesen reales, a no ser que creyeses que constituyen tu realidad? ¿Y por qué los atacas por todas partes, si no fuese porque te odias a ti mismo? ¿Eres acaso tú un pecado? Contestas afirmativamente cada vez que atacas, pues mediante el ataque afirmas que eres culpable y que tienes que infligirle a otro lo que tú mereces. ¿Y qué puedes merecer sino lo que eres? Si no creyeses que mereces ataque, jamás se te ocurriría atacar a nadie. ¿Por qué habrías de hacerlo? ¿Y qué sacarías con ello? ¿Y de qué manera podría beneficiarte el asesinato? Los pecados se perciben en el cuerpo, no en la mente. No se ven como propósitos, sino como acciones. Los cuerpos actúan, pero las mentes no. Por lo tanto, el cuerpo debe tener la culpa de lo que él mismo hace. Y bueno, aquí ya les leí los primeros dos párrafos y los primeros dos enunciados del tercer párrafo. Los que se acusan a sí mismos. Creo que lo que les acabo de leer nos queda muy claro de por qué nosotros, pues, mandamos los juicios, ¿no? A diestra y siniestra. Y después queremos castigar a la gente. ¿Por qué? Porque algo en nosotros nos dice que son parte de nosotros. Y es obvio que cuando nos ponemos a analizarlo de esta manera, por ejemplo, si ustedes imagínense alguna persona con la que se han peleado o alguna persona con la que les ha molestado su presencia por X o por Y, o que han tenido una riña, ¿ok? ¿Ya la tienen ahí? Puede ser un familiar, puede ser ahorita que algo que les haya sucedido recientemente o antiguamente, ¿no? Pero independientemente de la persona que sea en el momento que haya sido, pues nos damos cuenta, ¿no?, de cómo realmente creemos nuestra versión de los hechos, ¿no? Es decir, esta persona me cae mal por esto, o esta persona me hizo enojar por esto, o esta persona me hizo sentir esta emoción que no me gusta por esta razón, ¿no? Y entonces ahí nosotros creemos que estamos en lo correcto en enojarnos o en sentirnos o cualquier emoción que hayamos generado, ¿no? Y no nos ponemos a analizar ahora desde afuera. Ahora vamos a salirnos de ese acontecimiento. Vamos a salirnos de ese momento en el, por ejemplo, supongamos que yo tengo algún acontecimiento, ¿no?, alguna historia con alguien, y entonces me salgo ahorita y observo a Janet y a esa persona. Y la observo ahora desde afuera, desde otra perspectiva, ¿no?, en la que me están diciendo que yo misma, la que está allá, no la que está acá afuera, ¿no?, la que está allá en ese acontecimiento, en ese personaje, ¿no?, en la que está herida o está enojada o está triste, no sé, por lo que ella piensa que le hizo a la otra persona. La estoy viendo desde acá, ¿no? Nos estamos viendo. Ustedes hagan ese mismo ejercicio, o sea, imagínense que se están viendo. Y ahora, si lo vemos desde afuera, como nos dice el libro, a ver, ese personaje que uno se está creando de ese momento, pues obviamente va a ser sentir a ese personaje que tiene la razón. Pero si vemos ahora también al otro personaje en cuestión, también vamos a ver que probablemente va a justificar también su reacción, y ambas van a tener la razón, ¿no? Entonces, desde esta amplia perspectiva, o sea, en la que nos estamos ampliando un poquito, podemos darnos cuenta de que lo que uno trae como ataque de la otra persona es porque ese ataque está allí. No es de que la otra persona lo esté lanzando, o la otra, o viceversa. Tal vez los dos están como el oh, chuque, cuando están esos jueguitos, ¿no? En los que están peleando los dos y que uno gana y el otro pierde. Así están, ese escenario, ¿no? Pero si alguien nos dice, oye, solo los que se acusan a sí mismo pueden condenar, o sea, es que ese personaje de Janet se está acusando a sí mismo, a sí misma, y entonces por eso puede y tiene esa libertad de querer condenar a la otra persona, y decir, tú me hiciste esto, tú eres así, tú bla, bla, bla, bla. Al final de cuentas, ¿qué pasa? Que ambos están en lo mismo. Están co-creando un mundo ficticio, una ilusión. No es real. Nada más en la mente de cada una es real, o de cada uno es real. Por eso nos dice que los cuerpos actúan, pero las mentes no. Fue lo último que les leí, ¿no? Por eso dice que el cuerpo debe tener la culpa de lo que él mismo hace. Entonces, es ahí cuando uno se vuelve prisionero del cuerpo. La mente no, la mente está muy tranquila creando más faramaya, creando más problemas, más pleitos, pero el cuerpo es el que es el prisionero. ¿Por qué? Porque el cuerpo por sí propio, se podría decir, o propiamente el cuerpo, no tiene pensamientos. Nuestros dedos no piensan, nuestros pies no piensan, nuestro cuello no piensa, nuestra cintura no piensa, nuestras caderas no piensan, ¿verdad? ¿Qué es lo que piensa? La mente, ¿no? Entonces, el cuerpo, nuestro cuerpo, dependiendo de lo que le está diciendo la mente, se vuelve prisionero de eso. No la mente. La mente puede destruir. Inclusive, a través del ego, puede matar. Si nuestra mente se considera a sí mismo pecado, entonces, ¿qué va a considerar a los demás? Si uno se considera pecaminoso, culpable, es obvio que va a sacar todo eso con nuestro entorno, y los afectados van a ser la gente que convive con nosotros, la gente que realiza cosas muy atroces, que desde nuestra perspectiva humana, bueno, de nuestro entendimiento humano, dice, ¿qué atrocidad cometió esta persona? Desde nuestra mente, pues va a traer este tipo de reacción. Pero uno sabe que una persona que actúa de ese tipo, de esa manera, sabe que no está conectado con su conciencia, con su ser. Se brincó el hilo, ¿no? La cuerda de la locura y ahí se quedó. Por más de que alguien le diga algo, no, no va a regresar a la cordura, no va a regresar a su conciencia. Es como si se hubieran hecho una imagen mental ellos mismos en el que nada los puede parar o nada los puede controlar. ¿Por qué? Porque la mente ya le dieron cuerda y ya la mente se quedó patinando, ¿no? Trayéndoles información. Y uno se empieza a creer lo que la mente les dice. Y pues desde nuestra perspectiva humana, pues podemos hacer juicios, pero pues ¿de qué nos sirven los juicios? Así es como uno empieza, ¿no? También a darle cuerda a esa parte y a irse también a la locura cuando no hay necesidad. Entonces, ¿qué es lo que busca este apartado de los que se acusan a sí mismos? Que no se acusen, que sean inocentes. ¿Por qué? Porque los inocentes otorgan libertad como una muestra de gratitud por su liberación. Imagínate que estuviéramos en un calabozo, ¿no? Y que de repente nos liberan, te otorgan la libertad. Obviamente vamos a estar muy agradecidos, ¿verdad? Entonces hay que otorgar esta libertad y no encarcelar a las personas. Deja a un lado ya tu ego, tu ira, tu resentimiento, tus pensamientos de creer tener la razón. El creer tener la razón te lleva a la infelicidad muchas veces. El no querer perdonar te lleva a una infelicidad. La gente que dice, no, yo soy muy feliz aunque no lo perdone. No estás feliz. ¿Por qué? Porque hay una ira ahí guardada. Y dice, ah, pero la ira es para aquella persona. No, la ira está en ti. Ese venenito no se lo estás dando a esa persona. Eso tú te lo estás tomando cada vez que rememoras esos acontecimientos. Hoy se nos invita a que hagamos que nuestra mente sea receptiva al cambio. Dios ha decretado que no se pueda pedir ni hacer ningún sacrificio. Así que cualquier liberación que tengamos no va a ser un sacrificio. El que tú perdones no va a ser un sacrificio, ¿no? Es más, nadie se va a enterar que estás perdonando. Porque tal vez dices, no, es que si perdono me van a juzgar porque yo tanto que hablé y dije. Nadie te va a juzgar, ¿ok? Y bueno, vamos a irnos a la lección 241 y hoy nos dice, en este instante santo llega la salvación. En este instante santo llega la salvación. ¡Qué alegría tan grande la de hoy! Este es un día de una celebración especial, pues este día le ofrece al mundo de tinieblas el instante que se fijó para su liberación. Ha llegado el día en que todos los pesares se dejan atrás y el dolor desaparece. La gloria de la salvación alborea hoy sobre un mundo que ha sido liberado. Este es un tiempo de esperanza para millones de seres. Ahora ellos se unirán conforme tú los perdones a todos, pues hoy tú me perdonarás a mí. Ahora sí pueden cerrar los ojos, pues esta es la parte de la oración. Si no, pues como puedan, ¿ok? Ahora nos hemos perdonado los unos a los otros y así podemos por fin regresar a ti, Padre, tu Hijo, que en realidad jamás se ausentó. Retorna al cielo y a su hogar. ¡Qué contentos estamos de que se nos haya restituido la cordura y de poder recordar que todos somos uno! No hay que olvidar que todos somos uno, ¿ok? Se nos ha restituido la cordura. Siente cómo nos hemos perdonado los unos a los otros y cómo podemos regresar por fin al Padre, quien jamás se ausentó de nosotros, ¿no? Y bueno, con esta bella lección vamos a finalizar Encuentros Existenciales recordando que en este instante santo llega la salvación.